No nos sale del revés, no lo decimos en falso. Podemos descender a lo más alto. Aquí o allí o entre medias, pero siempre intentando estar cerca de lo que da sonrisas y claridad. Me ha ocurrido divertido.